todo el mundo caramba, tomando traguito, gozando la fiesta. Y aquí solito, yo me quito porque me la quito la pena bailando con todos ustedes. Y que viva la fiesta, carajo, que aquí lo que sobra es traguito y mujeres. Y me dejó y se fregó, y se fregó. Otro cariño estará conmigo en el carnaval, bailando fiesta y aquí en Lima comiendo cuy, cuy, cuy, cuy. ¿Dónde están los cheleros? A ver, con las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba. Dice, ay, eche pa' allá y eche pa' acá como trompo zarandengue. Ay, eche pa' allá y eche pa' acá porque la que se fue no vuelve. Ay, eche pa' allá y eche pa' acá como trompo zarandengue. Ay, eche pa' allá y pa' acá y pa' allá y pa' acá y pa' allá y pa' acá. ¡Beba! Solo era un fantasma y me dejó inquietud. La peruana de los ojos grandes solo era un fantasma y me dejó inquietud. Yo le ofrecí mi cariño y ella me trajo no más, y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más. Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más. Me fui a Trujillo, tampoco está. En Pacasmayo, tampoco está. Ahí en Chiclayo, tampoco está. Piurisullana, tampoco está. José Fui Chimbote, tampoco está. Tampoco está. En Iluitana, tampoco está. En Cajamarca, tampoco está. En Guadalupe, tampoco está. Ahí en Pucallpa, tampoco está. Arequipa y Tumbe, tampoco está. Me vine a Lima, tampoco está. Y con los Yaipen, tampoco ¿qué pasó? Está. Así. ¿Y cómo la goza? Lisandro Mesa, anda. Quizá quizá baila conmigo en Nariño, en el carnaval. Quizá quizá baila conmigo en Nariño, en el carnaval. Quizá quizá quizá quizá, quizá quizá quizá quizá, quizá quizá quizá quizá, quizá quizá quizá quizá, quizá quizá baila conmigo en Nariño, en el carnaval. Quizá quizá quizá quizá, quizá quizá quizá quizá, quizá quizá quizá quizá, quizá quizá quizá quizá. Quizá quizá baila conmigo, qué chévere. Para Navidad. Ok, ok. Ok, yo quiero saber, a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? ¿Se cansaron? No escucho nada, ¿están cansados? ¿Dónde está el box más pilas de esta noche? A ver. Ok, vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Vamos a ver quién grita más fuerte esta noche. Yo digo hermanos y ustedes dicen Jaipen, ¿ok? Conmigo dice: hermanos, hermanos, hermanos, hermanos. Y las palmas arriba, que suenen las palmas y que siga la fiesta. ¡Hey! ¡Qué rico! We'll be right back. terminó la gira el 10 de enero en Trujillo. Y ahí terminó la gira el 10 de enero en Trujillo. Que a mí me rayaron el carro también, son amigos míos. Que a mí me rayaron el bus también, son amigos míos. Y quizá baila conmigo el niño para el carnaval. Y quizá baila conmigo el niño para Navidad. Y ahora todo el mundo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Los hermanos de Aipen, sí se goza.